Tenemos con nosotros, en esta campaña contra el hambre, a una religiosa de Santo Ángel. Es una asturiana de Tapia de Casariego, que se marchó para el África en el 59, y allí permaneció 41 años. Estuvo en Malí, país subsahariano que limita con Nigeria y Senegal, y es uno de los 5 países más pobres del mundo. Se estima que en el África subsahariana pasan hambre actualmente 239 millones de personas. Esta misionera dedicó todos sus esfuerzos a la enseñanza y el anuncio del Evangelio para ayudar y promocionar a los jóvenes de este país. Y para realizar este cometido tuvo que entender hasta 4 dialectos africanos, además de francés. Tuvo que regresar a España hace 8 años porque contrajo 2 veces paludismo cerebral y los propios médicos le dijeron que su vida corría peligro. A día de hoy es superiora de la comunidad religiosa de Santo Ángel de Oviedo. Además de atender a las hermanas mayores y prestar otras tareas de carácter escolar o parroquial. Bueno, ahora vamos a hacerte una serie de preguntas para saber más sobre tu estancia allí. ¿Por qué habías decidido marcharte? Bueno, ahora vamos a hacerte una serie de preguntas sobre tu estancia allí. ¿Y qué fue lo que más te costó? Es defenderte cuando nos llevaban a juicio a ver. Ya. Pero no podías, amén, amén a todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos erais allí? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Dejaros cuatro. ¿Cuatro nada más? Cuatro para ayudar a tanta gente. En aquella inmensidad. Sí. Teníamos 108 poblados en la parroquia. Y algunos cerca, pero otros que para recorrerlos. Y tardamos qué sé yo cuánto tiempo en... Porque a ver, partimos de hombres, que perdonen los que están aquí. Pero el obispo también tenía una, era un francés, y tenía una idea muy cerrada. Nos habían llamado para una escuela de formación de catequistas, que eran hombres, aunque viniera toda la familia, pero nosotras estábamos viendo la necesidad que había de hacer algo con la mujer. Tremendo el macho. Y no cedía. ¿Y quién nos ayudó? Pues unos médicos que estaban allí franceses para la lepra, que tenían mucha relación con el obispo. Y veían, ellos tenían mucha relación con nosotras también, y a veces nos llevaban a los poblados, y veían lo que gozaban las mujeres cuando nosotros podíamos estar un ratito con ellas. Entonces le dijeron al obispo, mira, estás martirizándolas, porque ellas tienen otra vocación a hacer otro trabajo, además del que están haciendo. Vino y rompió el bastón encima de la mesa, pero nosotros seguimos para adelante. Se enfadó con vosotras, ¿no? Fijaros que uno de los obispos estudió de chiquitín con ella. Sí. Y de hecho le llama mamá. ¿Qué? ¿Eh? El que es ahora, el que está ahora de obispo. Sí, sería con... ¿Y ahí la ropa? Ellos. Bueno, ¿y ellas? ¿Cómo pueden, ellas, ¿no? Ellas con el paño ese que yo os digo, que lo fabrican ellos mismos. Y luego pues ahora ya van pues fabricando en otras, eso más, tienen unas fábricas de textil en Costa de Marfil, en el Malí no había ni supongo que hay todavía ahora. Y entonces con el mismo algodón, pero ya hacen ellos telas más bonitas, que, y luego tiñen mucho, que eso sí lo hacen muy bien las mujeres, y hacen cosas preciosas. ¿Y tú desde que marchaste, desde que estés para aquí, no volviste ni a visitarlos ni nada? Te costó marchar de allí, ¿no? ¿Eh? Te costaría marchar de allí, ¿no? Uf, me costó más volver que ir. Ya. Después de 41 años, ¿eh? Y fijaros que cuando se fue tenía novio, ¿eh? Sí. Cuando ¿sí? se hizo misionera y lo dejó. Sí. ¿Y desde pequeña ya tenías en la cabeza? Bueno, que... yo hasta los 19 años, no, yo era piadosa, estaba en la Acción Católica, trabajábamos mucho, pero bueno, todo quedaba ahí. Ya. El chaval, pues, también estaba estudiando y nada. Pero es que mentalizarse, ¿eh? De marchar. No, y... a los 19 años murió mi madre. Vale. Y entonces ya... ahí cambió todo para mí, el chip de la vida, y yo empecé a pensar, no, yo tengo que dar otro eso a mi vida, y ya está. Y luego, pues, de mi pueblo mismo había una, pero del ayuntamiento, del concejo, debemos ser unas 12 hermanas de Ángel de la Guarda. Entonces, esa fue la que me metió a las monjas del Ángel de la Guarda. Pero entré con la condición de que me mandaran a misiones. ¿Tú sabes, no? ¿Tú sabes? ¿Tendrías que quedarte tanto tiempo allí? ¿O cuando llegaste, cuando surgió, o tenías ya pensado quedarte tanto tiempo? Yo pensaba que me iba a quedar toda la vida. Toda la vida, claro. Y ahora, por ejemplo, cuando yo estuve ahora 8 años en Cataluña, y cantidad de africanos, cantidad. Y algunos que me conocían me decían, tú fuiste una tonta, si te hubieras quedado allí, te hubieran hecho un entierro todo lo grande. Porque es verdad, mira, hay gente, por ejemplo, como la Teresa de Calcuta. Sí. Es una mujer que ha trabajado muchísimo, pero que se le ha reconocido. Sí. Pero ella ha conocido una hermana blanca de los misioneros de África y misioneras de África, que estuvo viviendo en el Malí, había muchísima lepra. Muchísima lepra. Entonces, hay un francés que se llamaba Raúl Fulero, que trabajó mucho. Ya viene. Sí. Y esa monja decidió que los leprosos se reclutaran en un poblado. Y entonces ella se fue con ellos. Y con ellos vivió 20 años. Y llegó a no ir a su familia porque ella era francesa y decían que cuando venía, pues los sobrinos, eso, tenían un poco de eso, a ver si nos pega la lepra, ¿eh? Y entonces llega la superiora general, le dijo, bueno, a ver, decide tú misma lo que vas a hacer. Dice, no, Dios me ha llamado para trabajar con los leprosos y muero con los leprosos. Y murió con ellos. Y la enterraron como uno de ellos. Claro que sí. Pues bueno, este ha sido el testimonio de una mujer admirable, que ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás. Se ha sacrificado y preocupado por África en lugar de mirar hacia otro lado, como han hecho los países desarrollados. Cosas como pedir ayuda a los continentes desarrollados, por ejemplo, pidiendo medicamentos a Europa y que les entreguen unos caducados, ocurren hoy en día y provocan que África se esté muriendo. Claro. Esperamos que esto ayude a concienciar a la gente y podamos colaborar para que esto no siga pasando. Desde No es una broma, os damos las gracias por haber dedicado un momento de vuestro tiempo a escucharnos. ¡Hasta el siguiente programa!